Más

comienza a montonar y se me calienta el pico. Estamos encapsulados al pariciento y pico. También va pa' pica perro que yo lo pico. Y pa' las mujeres bien chorras soy bien rapidito. Y le hago que mueva cintura agarrada de la cadera. Pa' meterle con locura yo creo que es la verdadera. Si quieres hacer travesura gasta ponte bellaquera. Sube la temperatura vamos a seguir allá afuera. Hay una cosa que te quiero decir, querido amor. Que por tu culpa tengo el corazón partido en dos. Hay una cosa que te quiero decir, escúchame bien. Ayer te vieron salir de un hotel, no me digas que no. Perdóname si alguna vez te he llamado queriendo volver. Es que llame con el amor que se ama solo una vez. Pues ya no puedo ni quiero seguir pidiendo tu amor. Hay una cosa que te quiero decir, escúchame. Amarte te encantó, amarte te atrapé. Empecé con amor y fuiste mi paloma infiel. Amarte te encantó, volveré a llorar. Juro que me cuesta el alma, no verás nunca más. Con la lluvia, no pararé y tendré que encontrar un día.